La radio es entretenimiento, música, compañía e información. La radio es soberanía, la voz del cocalero boliviano. La mejor compañía, soberanía. ¡Bienísimo! Una voz para todos. ¡Bien! Soberanía, la radio del trópico. Amigos, 10 de la mañana con 30 minutos. Ahí está un poco más de los detalles generalizando en esta jornada. Y nos vamos a una breve pausa, amigos. Enseguida estamos retornando, haciendo revisión, actualizando datos y actividades de esta jornada. ¿Quién es este? Mejor compañía, soberanía. ¡Bienísimo! Una voz para todos. ¡Bien! Soberanía, la radio del trópico. ¿Cómo están, amigos? Estamos de retorno a esta hora de la mañana. Vamos a irnos con más detalles de lo que va ocurriendo en San Gabriel, puesto que está desarrollando a esta hora de la mañana el congreso, donde van participando distintas autoridades, dirigentes, delegados. Vamos a irnos entonces con el desarrollo de este magno congreso.